salvo de pensar. El silencio es una armonía para lograr una calma, un sentimiento y las ganas de sentir el aliento de este viento al respirar. Es difícil andar cuando los tiempos están mal. Y mi gente, esa es la gente en que confiar. Quiero estar sentado un rato, sintiendo el atardecer. Hay momentos.